Creativa. 9:03. 9:03. A esta hora, sepa lo que está pasando. Síntesis informativa del diario de Cooperativa. Presenta Los Andes, La Caja. ¿Cómo está? Les saluda la periodista Bárbara Cox. Le invito a revisar los principales titulares de esta jornada. Alerta por riesgo de desborde en los ríos Lontué y Mataquito en la región del Maule. Hay evacuación ya de 1.500 personas en la séptima región. Suspendidas las clases mañana en 900 colegios de 9 comunas de Santiago por turbiedad en agua potable. Hay 10 comunas de la capital con cortes en el suministro. Detectan nuevo domo en el volcán Chaitén y actividad eruptiva se extenderá por largo tiempo. Hay destrucción importante y daño progresivo con grietas y socavones en la ciudad, informó la directora de la ONEMI. Y Tribunal Constitucional rechazó impugnación de la derecha al préstamo del Banco Estado para el financiamiento del Transantiago. Partimos esta síntesis con información que ha preocupado durante toda esta semana porque continúa el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Y acá en la capital ya se registran cortes de agua a raíz de las intensas precipitaciones. Toda la información con Nivaldo Pérez. Claro, Bárbara, el sistema frontal que ha afectado durante esta jornada a la región metropolitana, si bien no ha causado grandes estragos hasta el momento en la infraestructura vial, como anegamientos de calles o desbordes de canales, sí ha provocado problemas en el suministro de agua potable en al menos 10 comunas de Santiago, tanto en la zona sur como norte de la capital. Esta situación se ha generado porque en el sector cordillerano, donde habitualmente nieva, ahora llueve, y esto ha provocado el aumento del caudal de las aguas y el sedimento de los ríos, provocando un aumento en la turbiedad, por ejemplo, para el caso de Santiago del río Maipo, y lo que ha provocado la paralización de la planta de producción de La Florida, trayendo con ello cortes de agua potable en al menos 10 comunas, como lo indicó la superintendenta de servicios sanitarios, Magali Espinosa. Los sectores que están sin agua son, por el sector sur, La Cisterna, La Granja, San Ramón, El Bosque, La Pintana, San Bernardo, y la zona sur, la parte baja, Puente Alto. Y por la zona norte está Conchalí, Independencia, Recoleta. Esta situación también ha llevado a la autoridad a suspender las clases en al menos 900 establecimientos de la zona sur y norte del país, afectando a casi 500.000 estudiantes. Las comunas en donde se suspendieron estas clases son La Granja, La Florida, Puente Alto, La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, San Ramón, La Pintana y Recoleta, informó el diario de Cooperativa. Y el sistema frontal está causando estragos en la sexta región. Leila Zapata, ¿qué ocurre allá? Así es.